12, actualmente están apareciendo en diferentes lugares del planeta, Guatemala, Portugal y China unos huecos inmensos. ¿A qué se debe? Es necesario que ustedes entiendan que el magnetismo del planeta no se encuentra totalmente estable. Es por este motivo que estamos evitando que ustedes experimenten con máquinas que intervengan con el electromagnetismo como el experimento LHC y el proyecto HAARP. Estos dos experimentos son muy peligrosos, porque intervienen con la electricidad, o sea, con la vibración natural del planeta. Explicado en una forma simple, puesto que no vamos a entrar en detalles científicos, estos dos experimentos atraen y acumulan bolas de energía antimateria, que al caer en la Tierra son como bombas, que al chocar con la materia explotan. Ustedes ya las ven y las conocen como orbs. Los orbs que ustedes ven en la atmósfera, hasta ahora son inofensivos, se forman por fenómenos electromagnéticos y así como se acumula la energía, también desaparece. En el caso del proyecto HAARP es muy diferente, esta máquina atrae la energía antimateria del ambiente. Lo que no saben los científicos, es que en esa antimateria también atrae y acumula el nitrógeno del ambiente que existe en la atmósfera. Al juntarse estos elementos, la bola adquiere peso y por este motivo y por la gravedad del planeta, cae a la Tierra a una velocidad increíble. Al caer arrasa todo lo que encuentra a su paso, explotando como una bomba de nitrógeno. Nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico, de número atómico 7, símbolo N y que en condiciones normales forma un gas diatómico, nitrógeno diatómico o molecular, que constituye del orden del 78% del aire atmosférico. En ocasiones es llamado azoe, antiguamente se usó también az como símbolo del nitrógeno. Tiene una elevada electronegatividad, 3,04 en la escala de Pauling, y, cuando tiene carga neutra, tiene 5 electrones en el nivel menos externo, comportándose como trivalente en la mayoría de los átomos estables que forma. Los compuestos orgánicos de nitrógeno como la nitroglicerina y el trinitrotolueno son a menudo explosivos. La hidracina y sus derivados se usan como combustible en cohetes. Estamos evitando conjuntamente con nuestros hermanos eremitas y los interanos, que estos dos experimentos funcionen, por el bien de la humanidad y del planeta. El nitrógeno es el componente principal de la atmósfera terrestre, 78,1% en volumen, y se obtiene para usos industriales de la destilación del aire líquido.